se dejó llevar por el tono de mi voz. Matamos la curiosidad y terminamos siendo lo. Ella se dejó llevar, la melodía la envolvió. Matamos la curiosidad y terminamos siendo lo. Music, on top of the world music, AKA la fama que camina.